Muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que en estos momentos sintonizan el inicio de su revista informativa. Mientras tanto y por si acaso, hoy es martes 25 de octubre, son las 8:09 de la mañana. Estamos totalmente en vivo. Saludamos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está Álvaro Susarini. Vanessa se reintegra el día lunes. Mientras tanto, y por si acaso, seguimos aquí pues dando la batalla de la mano con todos nuestros usuarios y usuarias que desde ya nos pueden empezar a escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ya saben, reflexiones, comentarios, sugerencias, críticas, denuncias con nombre y apellido, todo al 0414-182-8973. También saben que todas las informaciones que vamos a estar conversando acá la mañanita de hoy, ustedes pueden ampliarla a través de nuestro portal www.laradiodelsur.com.be. Bueno, yo espero que ya todos hayan desayunado, estén bien despiertos, bien activos. Yo me estoy tomando un cafecito negro sin azúcar, como debe ser, para arrancar también la mañana de hoy, que promete ser bastante noticiosa, porque además hoy el pueblo sale a las calles de Caracas en defensa de la Constitución. Se va a estar realizando una movilización a partir de las 9:00 a.m. en apenas unos minutos. Esta movilización va a partir desde la avenida Libertador, por donde está la sede principal de la compañía Cantor TV, y se va a movilizar hasta el Palacio Presidencial de Miraflores, en el centro de nuestra ciudad capital, en el centro de Caracas. Pero además va a haber otros puntos de agitación donde la gente ahí se va a estar uniendo pues a los que van movilizándose, y es el final del elevado de San Bernardino, el puente de las Fuerzas Armadas, puente Yaguno y la esquina de Carmelitas. Esos son los puntos de agitación y de encuentro de esta movilización del día de hoy. Además, el día de mañana, miércoles, los venezolanos también van a estar marchando en la ciudad de Caracas en una ruta que ha dicho el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que se va a dar a conocer durante las próximas horas. Pero también se están activando otros estados del país. El jueves se van a sumar a estas movilizaciones Carabobo, Bolívar, el estado Portuguesa, se va a estar sumando también Zulia, Falcón, Trujillo, Yaracuy. Así que bueno, una semana movida en Venezuela, en estas concentraciones, en estas actividades en defensa de la Constitución. Pero bueno, avanza a la par de esto el trabajo que está realizando el presidente Nicolás Maduro, la gira que ha estado haciendo desde la semana pasada. Hoy en la mañanita se daba a conocer que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba reunido. De hecho, ya salieron allí unas fotografías, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, las difundidas a través de su cuenta en Twitter. Bueno, ya salieron las fotos de la reunión entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el recién designado secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres. La reunión se dio en Lisboa, en Portugal. Allí el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a Antonio Guterres por su designación, unas felicitaciones que fueron en nombre de Venezuela, pero también en nombre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la ALBA, también en nombre del Movimiento de Países No Alineados, y también como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque Venezuela tiene todo ese montón de cargos y de representatividad cuando se habla, ¿no?, de nosotros. Así que bueno, felicitamos entonces a Antonio Guterres, el recién designado nuevo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, y ahí están las fotos de este encuentro en Lisboa, Portugal. Pero un poco antes, unas cuantas horas antes, el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión con el Papa Francisco en el Vaticano, en Roma. Esta reunión avanzó en un clima, según decía el presidente Nicolás Maduro, bastante espiritual, bastante humano. Y bueno, se exhortaba desde Roma al gobierno y al pueblo venezolano a dialogar. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro. Surgió esta posibilidad, se le hizo la solicitud al Papa Francisco y en tiempo récord, bueno, se cuadró esta reunión privada que ha sido extraordinaria, ha sido profunda como siempre, muy espiritual, muy humana, de mucha orientación, de mucha información, compartiendo criterios. Bueno, él entre otras cosas estuvo conversando de la situación de América Latina, conversamos también de la situación del mundo, estaba interesado en la gira y qué va a suceder con el mercado petrolero, le conté los avances de esta gira importante. Ha sido una excelente conversación, una reunión privada y estoy muy agradecido con el Papa Francisco, me dio algunos regalos bien interesantes. Aprovecho para transmitirle las bendiciones del Papa Francisco a nuestro pueblo. Me dijo en varias oportunidades, estoy orando por Venezuela, por su paz, por su felicidad, y transmitir al pueblo de Venezuela mis bendiciones, mis saludos. Así que ha sido una reunión muy espiritual. Yo digo que culmina con un broche de oro esta gira relámpago de carácter petrolero. Bueno, ahí está, decía el presidente Nicolás Maduro que esta conversación con el Papa Francisco se extendió por más de 30 minutos, hubo allí distintos agradecimientos, y más allá de lo que usted pueda pensar en torno a la figura de la Iglesia Católica, más allá de la religión, de las creencias que usted pueda tener, bueno, es un acto de legitimidad el hecho de que el Papa, el hecho de que el Santo Pontífice haya recibido al presidente Nicolás Maduro y se haya dado esta reunión en total normalidad, donde además el presidente le contaba al Papa los resultados que hemos tenido durante esta gira relámpago para intentar estabilizar los precios del petróleo, pero además se habló de pueblos fuertemente golpeados como Haití por el paso del huracán Matthew, se habló de distintas situaciones, ¿no?, que está viviendo nuestra región. Y bueno, el presidente decía, llamo a toda Venezuela a que apoyemos la mesa de diálogo por la paz. Vamos a escuchar antes de irnos a la entrevista, y precisamente para hacer un engranaje, cuando el presidente Nicolás Maduro nos invitaba pues a volver a dialogar. Vamos a escucharlo. Bueno, todo esto ha coincidido casi a la misma hora con la instalación, me dice el doctor Jorge Rodríguez, coordinador de la mesa de diálogo. Se instaló la mesa de diálogo con la oposición, que se venía trabajando ya, contactos con todos los grupos y líderes de la oposición. Afortunadamente ha coronado felizmente, espero que se consolide. Y las comisiones de trabajo y los temas que se van a establecer, la Comisión por la Verdad, la reparación de la víctima y la no repetición de la violencia, se instale. Espero que se ponga el tema económico de la recuperación de Venezuela, ahora con los nuevos precios petroleros que deben venir como punto central. Espero que se ponga el respeto a la Constitución y se abandone el camino del golpismo de manera estable y permanente. Le doy las gracias a el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, al expresidente Leonel Fernández, al expresidente Martín Torrijos de Panamá, al secretario general Ernesto Samper. Le doy las gracias al nuncio de Argentina, enviado especial del Papa. Y bueno, yo llamo a toda Venezuela que apoyemos esa mesa de conversación, de diálogo por la paz, por la soberanía, por la justicia y por el desarrollo de Venezuela. Bueno, ahí está, arrancarán estas mesas de diálogo el próximo 30 de octubre en la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta. Para intentar analizar un poco este nuevo panorama político en Venezuela, vámonos con la siguiente entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea nosotros tenemos al sociólogo venezolano Reinaldo Iturriza, amigo de esta casa. Muy buenos días, Reinaldo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Jessica. Un gusto saludarte nuevamente y a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Reinaldo, ¿cómo podemos analizar el escenario político que se abre en Venezuela a partir de ahora? Sobre todo entendiendo que pasamos de un fin de semana en el que vimos a las puertas un golpe parlamentario a un inicio de semana en el que se habla de instalar una mesa de diálogo. Sí, instalar una mesa de diálogo, pero aún con los nubarrones de acciones violentas, ¿no? Con Capriles Radón, que hace muy pocas horas, prácticamente un par de días, hablando incluso de la posibilidad de ir otra vez para Miraflores. Mira, como suceden las cosas aquí en Venezuela, ¿no? Hay mucha expectativa. La impresión que yo recojo del intercambio de con muchísima gente en muchas partes del país, mucha expectativa, como te decía, con la posibilidad de que, bueno, finalmente la clase política antichavista entienda que nosotros estamos viviendo en democracia, que es necesario respetar la voluntad popular. Hay un discurso muy maniqueo respecto de del tema del referéndum, un referéndum que se ha tratado... Es decir, mira, yo creo que para entender la incluso el pedido que se abre, como tú bien dices, a partir de la posibilidad de una mesa de diálogo, hay que decir que el presidente Nicolás Maduro ha llamado permanentemente al diálogo desde que llegó al poder en 2003. La oposición, una parte muy importante de su clase política, de las fuerzas que adversan a la revolución fuera de Venezuela y dentro de Venezuela, comandadas por las fuerzas económicas, por los oligopolios económicos, fundamentalmente de la alimentación, nunca han reconocido la victoria del presidente Nicolás Maduro, en los hechos me refiero, ¿no? Nunca han respetado la voluntad del pueblo venezolano. Yo creo que hay que comenzar por ahí. Eso me parece que es lo básico. Que se respete la voluntad del pueblo venezolano, que se respete la voluntad mayoritaria del pueblo que puso el presidente Nicolás Maduro allí. Luego, que cese el ataque permanente contra la población venezolana, un ataque que es fundamentalmente de estas fuerzas económicas a las que me refiero. Esos son los problemas a los que nosotros tenemos que, bueno, como lo está haciendo de hecho el presidente Nicolás Maduro, los problemas en los que tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos para resolverlos. Luego, en este contexto más general, tenemos, bueno, el intento por desconocer no solamente esta voluntad, sino el conflicto, un conflicto muy agudo y que tiene muchos años, Jessica, dentro de la oposición, para ver quién encabeza entonces o quién impone el conjunto de tácticas para desfenestrar al gobierno bolivariano. Entonces ahí tenemos, también ha sido una pugna interna histórica, pero que se agudiza en los últimos años, a los que creen que es posible, mediante tácticas de desgaste fundamentalmente, muchas de ellas apelando a esfuerzos antidemocráticos, creen que pueden sacar al presidente o derrotar a la revolución bolivariana por la vía electoral, y bueno, los que nunca han abandonado la vía violenta, la vía de calle para derrocar al gobierno bolivariano. Entonces aquí los tenemos otra vez. Ayer la noticia muy positiva para la mayoría de la población venezolana fue, oye, ver después del espectáculo bochornoso, después del intento de desconocer, de perpetrar un golpe desde la Asamblea Nacional el día domingo, ayer amanecemos con la mesa de diálogo instalada, lo que por supuesto es una excelente noticia, y que es lo que escuchamos de una parte importante de la clase política opositora, su malestar porque la mesa se instaló, ¿no? Y el reiterado llamado a acciones de violencia o a movilizaciones que todos sabemos bien, o sea, si tú estás por una parte pateando la mesa de diálogo y estás convocando a manifestaciones de calle porque aquí supuestamente hay una dictadura, oye, en cualquier parte del mundo, pero en Venezuela, conociendo pues todo de lo que han sido capaces, es muy fácil advertir o estar prevenidos, ¿no? Es necesario, mejor dicho, estar prevenidos porque sabemos perfectamente bien de lo que pueden ser capaces. En todo caso, creo que el presidente, o sea, me parece que la gira en general, yo supongo que incluso si uno adversa al gobierno bolivariano, a la revolución venezolana, es muy difícil, de verdad. Mira, si lo que impera es la sensatez, tener una opinión negativa de los esfuerzos que está haciendo el presidente de la República en su gira relámpago, no solamente por alcanzar acuerdos favorables con países productores de petróleo, esto debería en el corto plazo redundar en una mejora de los precios del barril de petróleo, y además el esfuerzo que innegablemente el presidente está haciendo para fortalecer, para blindar ese espacio fundamental de mediación que es la mesa de diálogo. Ahora, Reinaldo, nosotros en la cotidianidad, incluso dentro de las filas del chavismo, pareciera que nos está pasando un fenómeno del tipo que a veces vemos cierta política, digamos, y decimos, bueno, pero ¿por qué esto? Ahora los problemas son otros, ¿por qué más bien no se abocan a intentar resolver el tema de las colas, el tema de los precios, el tema de esto y de aquello? Pero a la vez, cuando vemos también escenas, ¿no?, como ese montón de mujeres, de hombres, de jóvenes entrando en la Asamblea Nacional y defendiendo nuestra Constitución, volvemos a sentir como una especie de moralización. ¿Qué ocurre también dentro del ánimo, digamos, del pueblo y del pueblo chavista con toda la situación que estamos viviendo y con todo este ritmo, digamos, político, informativo tan rápido que estamos viviendo? Mira, yo creo que obedece, Jessica, fundamentalmente a la absoluta convicción de que independientemente de los desafíos, vamos a decirlo así, a los desafíos internos del movimiento revolucionario, del campo popular y revolucionario, independientemente de que, oye, ahorita desde hace 4 años para acá, pero siempre realmente, aquí y en cualquier parte, Jessica, es decir, independientemente de que lo económico siempre va a estar en el centro de nuestras preocupaciones, y mucho más en estos 4 años que hemos sufrido, que la sociedad venezolana toda ha sufrido el inclemente y brutal ataque que ha sufrido de parte de estas fuerzas económicas, yo creo que existe la absoluta convicción de que, independientemente de los desafíos, incluso independientemente de los errores, algunos de ellos muy graves, que puedan cometerse en este campo, nunca la opción va a estar fuera de las filas revolucionarias y bolivarianas. Yo creo que por eso creo que un grupo de compañeros y compañeras, ahí veíamos las fotos, ¿no? Además, una vez más ese ejercicio de satanización y criminalización del pueblo chavista como cuando se moviliza, ¿no? Yo creo que eso nos hace recordar, es imposible que nosotros, dadas las acciones de la derecha, de una derecha tan profundamente antidemocrática, es imposible que se nos olvide, bueno, su talante antidemocrático, ¿no? A mí, mira, más que el hecho en sí de la gente que entró, cómo no sentir repulsa, ¿no? Frente a todas las cosas que se han dicho desde el lado antichavista sobre las señoras que estaban allí en la Asamblea Nacional, ¿no? Todo este, la profecía autocumplida de los colectivos, ¿no? Tienen toda la vida desde el 1998-99 criminalizando al pueblo bolivariano, primero eran los círculos del terror, hasta, bueno, todas las fases por las que hemos pasado, hasta ahorita, bueno, el comodín, desde hace mucho tiempo por acá, el comodín son los colectivos, que no son tales, ¿no? Obviamente existen colectivos que, por cierto, no son armados ni violentos, que se dedican fundamentalmente al trabajo en sus comunidades, etcétera, pero entonces cualquier movilización del pueblo venezolano en las calles son los colectivos armados, según el relato este que criminaliza al pueblo venezolano, ¿no? Es una construcción que para nosotros es insostenible, es ridícula, pero bueno, para ellos tristemente moviliza una parte del antichavismo. Bueno, cuando uno ve cosas así, cuando uno lee algunas de las cosas que se escribieron con muchísimo odio a propósito de esa movilización, uno es imposible, entonces, como te decía, no recordar de qué está hecho el grueso de la clase política opositora y cómo instrumentaliza tristemente a una parte que yo sigo pensando que es una parte minoritaria de la base social antichavista, y bueno, es imposible, tú no puedes construir una sociedad, tú no puedes restituir los vínculos sociales que esos mismos vínculos sociales, esa misma sociabilidad que ha roto la guerra económica, ¿no? Y eso que hemos vuelto a ver, el individualismo, las luchas intraclases, la falta de solidaridad, o sea, es imposible restituir eso, y es mucho más imposible tener paz social con esa clase política dirigiendo el gobierno y con esa parte de su base social en las calles, encolerizada, ¿no? Como ya lo hemos visto, como lo vimos apenas recién en 2014, como lo vimos también en 2013. Yo creo que por eso, cuando son como latigazos, ¿no? Como corrientazos, que nos hacen recordar que la alternativa nunca va a estar de ese lado. Es una clase política que obtiene un triunfo político muy importante. ¿Quién lo va a dudar? De hecho, a partir del 6 de diciembre del año pasado, lo que inicia, como recordaremos, es un debate bastante intenso dentro de filas revolucionarias para tratar de, bueno, identificar cuáles son las causas que condujeron a nuestra derrota. Pero entonces tenemos del otro lado a una clase política que acaba de alcanzar un triunfo político sumamente importante. Tienen ese capital político, ¿no? Para tratar de actuar con eficacia y convocar al referéndum, si era el caso. Pero no se decidían, Jessica. No se decidían. Yo no sé si tenemos que recordar cuando el actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, de Acción Democrática, en algún momento, no recuerdo, primero poniéndole plazos al gobierno, una cosa bárbara, ¿no? Lo que en cualquier país puede considerarse una cosa bárbara, eso de que este gobierno no dura 6 meses. Y luego, cuando le preguntaban en un momento que cómo iban a salir del gobierno, o sea, cómo se iba a hacer realidad, ¿no? Eso de que el gobierno salía en 6 meses, entonces él daba como todas las opciones posibles, ¿no? Sin descartar ni siquiera las más inconstitucionales. O sea, ¿por qué no dijeron de una vez que la salida del referéndum? Porque no hay acuerdo interno, Jessica, porque hay una pugna demasiado fuerte a lo interno, porque varias personas allí, varios grupos quieren ser presidentes. Entonces, bueno, por eso ha sucedido lo que hemos visto que ha sucedido, que la sucedió lo que era difícil imaginarse, ¿no? Que ese capital político que acumularon a partir de diciembre, o mejor dicho, que acumularon durante todo este tiempo y en diciembre cobraron, por decirlo así, ¿no? Bueno, lo desperdiciaron completamente. Entonces yo, a la impresión que yo tengo, hablando con compañeros en muchas partes, es que con las acciones de calle que ellos anuncian esta semana, lo que están tratando de disimular es el profundo descontento de su base social. Hay una parte de la base social que va a querer salir a la calle y incendiar la ciudad, ir a Miraflores, más o menos como el 1 de septiembre, ¿no? Que había una gente que quería irse para Miraflores, pero la mayoría del antichavismo no anda en esa, Jessica. La mayoría del antichavismo no logra comprender cómo es posible tener una clase política tan incapaz, que fue incluso incapaz de hacer las cosas como hay que hacerlas, mediante reglas que ellos mismos suscribieron para convocar un referéndum revocatorio, ¿verdad? Entonces, bueno, como la cosa del síndrome del niño malcriado que hemos visto durante muchos años, en muchas oportunidades, que es que si las cosas no se hacen como ellos quieren, ¿no? A la cañona, entonces es porque aquí estamos en una dictadura. Y entonces se la pasan hablando de que el presidente, en su momento, que el presidente sí lo hubiera hecho. ¿Cuántas veces no tuvieron que reparar firmas ellos entre 2003 y 2004 para que el comandante finalmente, diera su famoso discurso Florentino y el diablo y todo eso? Por cierto, a mi juicio, el discurso más célebre, o uno pues de los discursos más célebres del comandante Chávez. Pero eso es falsear la historia, o sea, no fue que el presidente accedió o porque él era, no fue ese el caso. Ellos tuvieron que reparar en varias oportunidades hasta que parecía que efectivamente habían logrado alcanzar la cantidad pero además, mira, ¿no? O sea, mira la manera de falsear la historia. Igual, un referéndum revocatorio en 2004, después de apenas dos años después de un golpe de Estado, apenas 2 años después de un paro sabotaje petrolero. Es decir, toda esa parte de la historia se le olvida, ¿no? La salida democrática después de atentar permanentemente contra la democracia bolivariana. Bueno, ahorita es similar, es muy similar. Como te digo, pues para redondear la idea, ¿no? Existe. Obviamente ha podido realizarse el referéndum revocatorio, bueno, siempre y cuando en la oposición se hubieran puesto de acuerdo entre ellos, pero ahora, bueno, pretenden dirimir su desacuerdo en la calle mediante la violencia. Eso es lo que uno... si cualquier persona dentro del campo bolivariano tiene alguna, alberga todavía una mínima duda sobre la viabilidad de conducir este país de manos de esa clase política, bueno, la despeja y tiene claro que, oye, eso nos reafirma en la necesidad de resolver nuestros problemas para seguir conduciendo la democracia bolivariana por la senda que la lleva el presidente Nicolás Maduro. Bien, Reinaldo, es así. Muchísimas gracias por el contacto con la Radio del Sur y por ayudarnos, pues, a analizar juntos un poco lo que estamos viviendo en nuestro país. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jessica, para ti y para todos los usuarios y usuarias. Un abrazo para todos ustedes. Ahí estábamos conversando, pues, con Reinaldo Iturriza, sociólogo venezolano, exministro de Cultura, de Comunas, siempre, bueno, activo en la política nacional, analizando un poco, bueno, todos estos anuncios que se han hecho, ¿no? Este clima así de alta vibración política en Venezuela, ¿no? De ese fin de semana, con un intento de golpe parlamentario, saltamos entonces a este anuncio, reunión el próximo 30 de octubre en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Va a ser un encuentro de trabajo exploratorio para establecer cuál va a ser los pasos que estén dentro de esa agenda de diálogo entre el gobierno venezolano y los sectores de la oposición. Son las 8:35 de la mañana. Escríbanos 0414-182-8973. Nosotros nos vamos a una pausa a identificar la emisora y regresamos con un poquito de música. Regresamos escuchando Acidito de Cecilia To. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande en la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0. Contenido exclusivo nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros tenemos dos metas 2019 que vamos a cumplir: 3 millones de hogares nuevos, 3 millones de viviendas nuevas. Este año tenemos que llegar a 1.500.000 el 31 de diciembre, llueve, truene o relampaguee. Tenemos que llegar. Y hay que rematar los próximos 60 días, no sé, trabajando 48 horas por día. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo. El fin de esta agenda es producir rubros de manera soberana. Y cuando nosotros hablamos del plan 50, es que como mínimo tenemos que llegar a 50 rubros que nosotros produzcamos de manera soberana. Estos 15 motores tienen el objetivo de llegar a producir mínimo, entre todos, 50 rubros de manera soberana. Más claro, no canta un gallo. La Radio del Sur expande su señal, ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Estábamos escuchando Acidito de Cecilia Todd, Debajo de un limonero en flor. No se me olvida el Te quiero, mi amor. Escríbanos 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por acá nos dicen: muy buenos días, soy Luis Pastrano, en Vista Caribe, Estado Vargas. Ya tenemos un mes sin agua. Hidrocapital ha llevado una pésima gestión en Vargas. Ojo pelado, dice Luis Pastrano por acá. También nos escriben: muy buenos días, mi reina, mis saludos y mis afectos para ti. Dos favorcitos para que, para cuando tendremos el sur aquí, porque ya tenemos casi 2 meses sin señal, dice Manuel, que escribe desde Puerto Ayacucho. No sabíamos, Manuel, vamos a informarle al equipo técnico para chequear qué es lo que está ocurriendo. Aquí también nos dice: muy buen día, bella, saludos, es Gilberto. Ojalá el diálogo no sea otra rotativa cíclica de la profesión decía de Bolívar, tras un perdón, una conspiración y otro perdón. Bueno, vamos a ver cuáles son los puntos, cuál va a ser la metodología empleada durante esa mesa de diálogo el 30, el próximo lunes, cuando se sienten en Nueva Esparta. Nosotros, bueno, vamos a poder saber por lo menos cuál va a ser el contenido y la propuesta, esperemos sustanciosa, de este sector. Aquí también nos dicen: saludos a Jesús Ávila, un compatriota comprometido con el proceso, es de parte de Gaby. Bueno, Jesús, Gaby te saluda. Acá también nos dice: muy buenos días, saludos desde Amazonas. Aquí también seguimos haciendo patria, nos dice en este mensajito. Claro que sí. Claro que sí, todos los estados seguimos haciendo, construyendo país. También acá nos dicen: un llamado a la Sundé, el Unicasa en Lechería vende los productos regulados en el piso y todo ante la mirada cómplice de Polibolívar. Debemos recordar que no solo Caracas es Venezuela, dice Eric Guevara en este mensaje que nos envía desde Bolívar. Por acá también nos dicen: ayer leí el nuevo artículo de Jessica y me quedo maravillado de su espíritu de lucha. Va para Yaracuy, para Barquisimeto, que queda lejos, pero para ellas nada es lejos si se trata de enseñar y de aprender. Para ayudar al pueblo, por eso quien me robó su amor no fue un individuo, sino la patria, dice Fabio en este mensaje. Gracias, Fabio, por estar pendiente de mí y de todo lo que andamos haciendo. Pues vaya un abrazo. Eso de quien me robó su amor no fue un individuo, sino la patria, me recuerda una canción de Gino González que se llama Patriota Hermosa, ¿no? Es una mujer que bueno, que no le hace caso, pues, a Gino durante la letra de esa canción, pero él al final le dice: no importa, yo sé que tú amas la patria, y si amas la patria también me amas un poquito a mí, ¿no? Y eso es un poco el trasfondo, ¿no? Del amor. Yo a veces siento que uno cree que el amor es una cosa superficial, ¿no? Nada más entre un hombre y una mujer, o entre una pareja, pues, para ser amplio. Pero no, el amor es algo que toca todos los aspectos de la vida, ¿no? Y hay que estar enamorados de eso, de la vida. Bueno, aquí también nos están escribiendo: buen día, mi linda Jessiquita, ¿cómo estás hoy? Ya veo que tu voz está, como dice el amigo de la bucetica, más fina. Dice Miguel Ángel: sí, ya me mejoró la voz, ya estamos saliendo completamente de esa gripecita, y apunta nada más de los remedios naturales que ustedes me mandaron ahí, un poco de jengibre y miel y todo este cuento. Vamos bien. Por aquí también nos dicen: buen día, mi bella chica, ¿por qué el presidente no se reúne en Caracas, que es la capital de Venezuela, y así puede participar el pueblo?, dicen por acá. Bueno, porque no sé, porque seleccionaron Nueva Esparta, pero en Nueva Esparta también hay pueblo, ¿no? Y también puede participar. Además, yo creo que esto va a tener un espíritu rotativo también. Yo no creo que todas las reuniones en la mesa de diálogo vayan a ser en Nueva Esparta, y si son, bueno, por alguna razón habrán escogido ese punto. Seguramente lo entenderemos nosotros con el paso, ¿no?, del tiempo, y cuando ya se dé la instalación de esta mesa. Recordemos que este encuentro, digamos, está contando con el auspicio, con el apoyo de la UNASUR, también de algunos expresidentes. Maduro los nombraba, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, el de República Dominicana, Leonel Fernández, pero también, bueno, está todo el sector de diputados, ¿no? Y está también, por ejemplo, figuras como el ex embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton, y está también, bueno, el secretario general de esa autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba, que estuvieron entre las personas que se reunieron, digamos, en el primer encuentro, que sí fue aquí en Caracas, fue en el Hotel Meliá de Caracas, que fue desde donde se hizo también, pues se emitió también formalmente esta información. Y bueno, ahora se viene ese encuentro en Margarita el próximo 30 de octubre. Nosotros vamos a estar pendientes, pero no solamente tenemos que estar pendientes de esto, sino que también tenemos que estar pendientes de la activación del gobierno de calle, ¿no? El día de ayer se inició nuevamente esta modalidad. Recordemos que durante el aniversario del golpe de timón, el presidente Nicolás Maduro decía, bueno, mi manera también de hacer valer o de ponerme en sintonía con el golpe de timón fue iniciar esos gobiernos de calle cuando llegué al poder, cuando ganó el proceso electoral. Bueno, los gobiernos de calle tuvieron sus puntos bastante arriba y luego, bueno, vimos que como que se le bajó pues la intensidad. Ahora nuevamente están regresando esos gobiernos de calle, precisamente porque Venezuela no es nada más Caracas, y por eso el día de ayer estuvieron en el estado Zulia. Allí arrancó nuevamente esta ofensiva, una ofensiva de gobierno de calle que se vislumbra con bastantes movilizaciones y presencias en distintos puntos de nuestro país durante este último trimestre del año 2016. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro cuando reflexionaba desde su gira sobre la importancia de la activación de esta nueva etapa del gobierno de calle. Y empezó el gobierno de calle en la nueva etapa en el Zulia. Un saludo al Zulia, y allá estamos, pues, en Maracaibo, cuando el gobierno de calle, el vicepresidente ejecutivo, los vicepresidentes de gobierno, los ministros desplegados en los barrios, en las calles, inaugurando obras, trabajando, pues, un gobierno revolucionario asumiendo plenamente sus funciones, trabajando por la paz, por el diálogo, por la prosperidad, por el desarrollo, y pasándole por encima a conspiraciones, a obstáculos, a maldades. Vamos a tener un buen fin de año, lo vamos a cumplir, todo el mundo sabe, vamos a tener un buen fin de año, y el año 2017, un año para elevarnos, levantarnos, prosperar. Así que vamos con un espíritu especial, una gran fuerza, y le mando un saludo desde aquí al pueblo de Venezuela con nuestro grito de esperanza. Hasta la victoria siempre. Bueno, ahí está el balance, digamos, ya general, total, que estamos haciendo desde Venezuela, de lo que ha ocurrido durante estos últimos días, bastante movidos en nuestra política, y además, bueno, hay un buen panorama en torno a esa gira destinada a recuperar la estabilidad del mercado de hidrocarburos y los precios justos del crudo. El presidente dijo, en palabras textuales, estamos a la puerta de un nuevo ciclo de precios estables, buenos y razonables. Ya por allí, eso es un mensaje positivo, ¿no? Ya por allí, aunque no estamos contando los pollos antes de nacer, bueno, se vislumbra que por lo menos la gira ha sido exitosa desde el punto de vista, digamos, más concreto. Así que ya el presidente, a su regreso, seguramente estará dando muchos más detalles. Pero también hoy tenemos que recordar que se inaugura formalmente, y ayer lo asomábamos, bueno, hoy se inaugura formalmente la reunión de cancilleres y altos funcionarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y la Unión Europea. Esta reunión se está preparando y se va a dar dentro de unos minutos en Santo Domingo, República Dominicana, ¿no? El día de ayer lo que hubo fue la reunión técnica, ya hoy se va a iniciar de manera formal esta reunión de cancilleres y altos funcionarios, CELAC, Unión Europea. Se prevé que asistan los cancilleres de una gran cantidad de países, así que nosotros vamos a estar atentos, vamos a ver quién va a ser el representante de Venezuela también en esta reunión. Por el lado europeo han confirmado que van los cancilleres de Bélgica, de Eslovaquia, de Hungría, de Letonia, de Luxemburgo, de Polonia y de Portugal. Así que dentro de unos minutos, bueno, vamos a estar chequeando esto. Ya el canciller de Ecuador, por ejemplo, llegó a República Dominicana y otros países de nuestra región como Bolivia, Colombia, El Salvador, Haití, que han estado confirmando que también van a estar presentes en esta reunión. Una reunión que inicia hoy y que cierra el día de mañana y en la cual van a haber temas de mucho interés para estos bloques, y también va a haber un encuentro, como les decía ayer, de mujeres, paz y seguridad, precisamente ahora que estamos poniendo pues sobre la palestra el tema del género, y el tema del género además dentro de los conflictos armados que viven algunos lugares del mundo, como por ejemplo la hermana Colombia. Son las 8:51 de la mañana. Vámonos a otra pausita musical en la Radio del Sur. Nos vamos escuchando al cantor del pueblo, Ali Primera, con la canción de Luis Mariano, y ya regresamos con más. Puma rosa y con olor de guayabas. La canción de Luis Mariano es canción entre dos aguas, entre el agua de su mar y el cocotal de la playa. Sabe a sancocho de playa. Mi abuela en su plegaria. La canción de Luis Mariano es canción de la esperanza, porque mi pueblo sea un pez reventador de atarrayas. Me enterró en mi propia tierra. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Ahora, la mejor forma de interactuar con tus programas favoritos, escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande, desde cualquier parte del mundo, 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración. Sí. Poesía Caribe. Kay Miller, Jamaica, Tangente B. Cuando el predicador de TV llegó a Jamaica, Heroes Icon se volvió una carpa enorme vibrando al sonar de las panderetas inflamada de náuseas, como si se hubieran vaciado los hospicios de los que aún no han muerto. En ese montón horrible de ojos amarillos, de rostros demacrados, de vendajes sucios y de tos grave, la gente mantenía su fe mayor que los granos de mostaza. Y una ciega, acostada en la camilla que empujaban, gritó: ¡Yo creo! ¡Yo creo! Para hacer cesar la oscuridad. Cuando el predicador de TV se marchó y todos los sanos regresaron a sus casas cantando «Todo es bueno», apilaron a los enfermos como andrajos, y un hombre ciego, a todos los desmanes de su juventud, le dijo a la ciega que él había empujado por allí: «Fe, hermana, tu fe no fue nunca suficiente». Escuchabas Tangente B del poeta jamaiquino Kay Miller. Su obra revela una adhesión a los indefensos, representada en un lenguaje llano, suave y sutil. Es profesor de escritura creativa en la Universidad de Glasgow. Poesía Caribe. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este año 2016 ha sido el año más duro de todos los años, además por la guerra económica permanente, la guerra financiera, la guerra monetaria que nos hacen desde los Estados Unidos, desde Miami, desde Colombia, desde Cúcuta, una guerra permanente contra la economía venezolana, desde los sectores parasitarios, que vamos despejando. Y este final de año tiene que ser concentración absoluta en terminar de recuperar el petróleo, estabilizarlo y terminar de posicionar los 14 motores restantes de la agenda económica bolivariana y seguir despejando el camino para que el año 2017 sea un año de profundización, consolidación de los 15 motores de la agenda económica bolivariana, de la gran misión abastecimiento soberano, perfeccionamiento del sistema, del nuevo sistema de distribución que se ha constituido a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Hualco, 88.7, San Juan de los Morros, Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:59 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos dicen: hola, buenos días, ¿qué estará pasando con Movilnet? Antes era la creminata de la comunicación y navegación y ahora está decayendo. ¿Será que la están saboteando? Porque está fallando muchísimo. Hago un llamado de alerta, dice Davis, que nos escribe desde Caracas. Acá también nos están diciendo, por acá todo está dolarizado, dicen, en Barquisimeto. También acá en otro mensajito nos dicen, la alcaldesa de Calabozo no se está ocupando del pueblo, tenemos muchos problemas con el agua y con el aseo. El centro parece que fuese puro campo de tanto monte que nos rodea, dice Luisa Bolívar en ese mensajito. Entonces, bueno, esos son parte de los mensajes que nos llegan al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Bueno, les contamos también que España se va a estar movilizando con fuerza durante estos días, sobre todo para protestar en contra de la posible, ¿no? Toma de posesión, asunción de Mariano Rajoy como presidente otra vez, ¿no? La investidura de Mariano Rajoy. Han dicho que van a salir a las calles a protestar bajo el lema ante el golpe de la mafia, democracia, ¿no? Todo esto se da luego de que el Comité Federal del Partido Socialista Obrero de España, el PSOE, confirmara que se va a abstener en segunda votación y así Rajoy va a poder entonces formar gobierno. Solo se espera ya la fecha de la sesión de investidura. Ya salió el pueblo español a las calles, cualquier cantidad de gente frente al Congreso, gritando que ese era un espacio que estaba vacío de democracia, pero además han dicho que las movilizaciones van a continuar con fuerza durante los próximos días. Así que vamos a estar bien atentos. Y precisamente hablando de España, hablando de Europa, hablando del continente europeo, tenemos que comentarles una información importante en torno a un acuerdo que nosotros hemos estado conversando acá en la Radio del Sur, y es el acuerdo CETA, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá. Este denominado Acuerdo Económico y Comercial Global CETA, al parecer va a ser paralizado, no va a continuar, porque la región belga de Valonia ha decidido rechazar la firma de este acuerdo de libre comercio. En Valonia viven 3.5 millones de habitantes y ellos han dicho que van a mantener fuertemente su decisión. Sin embargo, ayer salieron varios voceros de la Unión Europea a decir que van a hacer todo lo posible para convencer a Valonia para que levante su veto a este tratado. Esto es un tratado que afecta a 545 millones entre los europeos y los canadienses, y se tenía previsto firmarse pasado mañana. Ahora que Valonia ha tomado esta decisión, habrá que ver pues si realmente los hacen tambalearse en su decisión o si se van a mantener firmes, pero por ahora está paralizado ese acuerdo, ese tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, mejor conocido como el acuerdo CETA. Así que bueno, es una victoria, ¿no? Aunque la Unión Europea en pleno no lo quiera ver, el hecho de que este país haya tomado esta decisión terminaría representando una victoria, ¿no? Para por lo menos una victoria en contra, ¿no?, de las fuerzas neoliberales que intentan imponerse, y una victoria frente a las grandes transnacionales. Pero bueno, hablando también de Europa, hoy es el día de nuestra columna, hoy es martes de la columna Un Fantasma Recorre Europa. En la columna del día de hoy, nuestro compañero analista Jorge Martín va a estar explicándonos las razones por las cuales el primer banco de Alemania, el más famoso, va a tener que pagar una multa, o al menos así parece, de 14 mil millones de dólares que le está imponiendo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Al parecer esto además va a tener o podría tener unas consecuencias fuertes, ¿no?, sobre el gobierno alemán de Angela Merkel. Así que cuando son las 9:03 de la mañana, vámonos con nuestra columna Un Fantasma que Recorre Europa. Un Fantasma Recorre Europa. Noticias europeas vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bienvenidos a una nueva edición de Un Fantasma Recorre Europa. En esta ocasión vamos a hablar sobre la crisis del Deutsche Bank. El Deutsche Bank es uno de los grandes, más grandes bancos de Alemania, y está implicado en un fuerte conflicto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que le quiere imponer una multa por valor de 14 mil millones de dólares por la implicación que este banco tuvo en la venta de la venta y comercio de hipotecas subprime justo antes de la crisis de 2007-2008 en Estados Unidos. Como sabemos que la crisis de las hipotecas subprime fue uno de los principales detonantes de esa crisis, con la caída de Lehman Brothers, y en realidad el banco Deutsche Bank de Alemania está implicado también en ese negocio. Ahora bien, esta multa, que en principio sería de 14.000 millones de dólares que quiere recuperar el Departamento de Justicia de Estados Unidos, significa sería en realidad la bancarrota de Deutsche Bank, cuyos activos representan apenas 1,8 billones de euros, que sería más o menos la mitad del tamaño del Producto Interior Bruto de Alemania. Cualquier multa que se acordara finalmente, el banco está en negociaciones con el Deutsche, está en negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Cualquier multa que se acordara finalmente que fuera mayor a 6.000 millones de euros, significaría en realidad la bancarrota de ese banco. Como consecuencia de esta amenaza, de esta multa que pende sobre el banco desde hace aproximadamente un mes, las acciones del banco han colapsado a su nivel más bajo desde que empezó la cotización. Ahora están aproximadamente en 12 o 13 euros por cada acción, y eso ha levantado el espectro de una nueva crisis bancaria que afectaría a toda la economía europea. Los bancos alemanes están ya muy afectados por la ralentización del crecimiento del comercio mundial. Gran Bretaña es una potencia exportadora y ha sido duramente perjudicada por la ralentización de la economía china. Y ese el colapso, o posible colapso del Deutsche Bank, podría desencadenar una nueva crisis en toda Europa. La primer ministro alemana, Angela Merkel, se encuentra en un dilema bastante fuerte sobre si rescatar o no rescatar este banco. Ahora mismo la Unión Europea está poniendo mucha presión a Italia. En Italia también hay una crisis bancaria bastante fuerte, para que el Estado no invierta en rescatar a los bancos. Y por lo tanto se vería como hipócrita o doble rasero que ahora el Estado alemán tuviera que rescatar los bancos alemanes, pero al mismo tiempo no pueden dejar que ese banco quiebre, porque eso significaría un golpe muy duro para la economía alemana. Es probable que encuentren alguna fórmula o un subterfugio para poder rescatar el banco, pero que no parezca que sea hecho de forma oficial por parte del gobierno, porque eso tendría también consecuencias políticas. La principal amenaza política para Angela Merkel ahora mismo es el crecimiento de la Alternativa por Alemania, partido de extrema derecha, anti-Unión Europea, que se aprovecharía de este rescate para atacar todavía más a Angela Merkel. Así vemos que 8 años después del inicio de la crisis de 2007-2008, el mundo capitalista y particularmente la Europa capitalista están muy lejos de haber salido de forma firme de esa recesión. Más bien al contrario, se está preparando una nueva recesión económica que la clase capitalista va a hacer pagar a los trabajadores como la anterior. El caso de Deutsche Bank y la multa del Departamento de Justicia de Estados Unidos podría ser el desencadenante de esa crisis. Y de esta forma, el fantasma de la crisis económica sigue recorriendo el capitalismo europeo. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahí está nuestra columna, Un fantasma recorre Europa, por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso, de la Radio del Sur. Estas columnas ustedes también las pueden ver a través de nuestras cuentas en las redes sociales, a través de @surmientras y a través también del perfil en Facebook de la Radio del Sur. Si ustedes no siguen a la Radio del Sur en Facebook, bueno, ¿qué están esperando? Ustedes meten allí la Radio del Sur, le dan me gusta y también están pendientes de algunos contenidos un poquito más interactivos y un poquito más visuales, ¿no? Porque bueno, ahora todo tiene que ser allí un conglomerado, ¿no? Uno no se puede quedar nada más en el audio, porque bueno, el mundo multimedia avanza. Pero bueno, también como avanzan las tecnologías, parece que va a avanzar en Colombia el acuerdo de paz, ¿no? Nosotros hemos comentado que luego de que lamentablemente se impusiese por una muy pequeña ventaja el no durante el plebiscito y con una abstención sumamente alta, pues el acuerdo de paz ha quedado en una especie de stand-by, en una especie allí de limbo. Sin embargo, el pueblo colombiano sigue activo, ha estado saliendo a las calles, ha estado pidiendo pidiendo concretar este acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC-EP. En este sentido, se ha abierto la posibilidad o la opción de que el Congreso colombiano sea quien refrende el acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC. Se dice que este es el escenario más propicio porque el Congreso de Colombia tiene a los líderes más connotados, tanto del sí como del no, durante el plebiscito, y sería un escenario propicio, ¿no?, para darle el apoyo a este acuerdo, para asumir la tarea de la refrendación. Vámonos con una entrevista para intentar entender un poco el panorama en la hermana república. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Juan Sebastián Sora, administrador público, miembro de Poder Ciudadano. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica, gracias por esta invitación, ¿cómo te encuentras? Bueno, muy bien, Juan, queremos que nos expliques a los venezolanos y al resto de los latinoamericanos y caribeños que te escuchan, ¿cómo es esto de que el Congreso pudiera pasar a refrendar el acuerdo de paz? ¿Cómo sería este proceso? ¿Es realmente una opción viable? Bueno, esta es una propuesta que hace el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, donde él dice que se puede hacer esta refrendación vía Congreso, lo cual nos ahorraría 300 millones de pesos a los colombianos, 300 mil millones de pesos a los colombianos, si, en caso de tener que hacer otro plebiscito, y digamos que se tiene toda la legitimidad política para que el Congreso pudiera refrendar el nuevo acuerdo que surja entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Ahora te consulto, Juan, ¿ha existido algún pronunciamiento por parte del Estado colombiano en torno a si esta propuesta pudiera ser o no pudiera ser aceptada? Y también, bueno, que nos digas, que nos actualices un poco cuál es el estatus en el que se encuentra en estos momentos todo este tema del acuerdo de paz y de los diálogos, porque sabemos que también en La Habana, Cuba, se están reactivando allí algunas conversaciones. Bueno, pues el presidente del Senado es parte del partido político del presidente Juan Manuel Santos, lo cual uno puede entender que es una propuesta propia del gobierno, podría entenderse. Sin embargo, todavía no hay como un comunicado oficial donde esté cuál va a ser el método de refrendación. Personalmente creo que debe salir de la mesa. Creo que hay muchas pistas que se ha tirado desde la sociedad colombiana, que se han lanzado a la mesa como ideas, pero será la mesa de conversaciones que en estos momentos se encuentran en una especie de conclave resolviendo las dudas y las inquietudes de todos los sectores de la sociedad colombiana, tanto los que quienes votamos por el sí como quienes votaron por el no, tanto los abstencionistas, y saldrá el nuevo acuerdo, las adendas al acuerdo que se ha realizado, y será la mesa aquí. Estamos teniendo allí algunos problemitas con la comunicación con Juan Sebastián Sora, integrante de Poder Ciudadano en Colombia. Se nos está entrecortando allí la comunicación, no nos estamos entendiendo bien, pero se está manejando entonces la posibilidad en Colombia de que el Congreso termine asumiendo la tarea de refrendación del acuerdo de paz que ha caído en una especie de limbo. Tenemos nuevamente en línea Juan Sebastián Sora. Juan, tuvimos hay un problemita con la comunicación, te escuchamos para que puedas culminar la idea. Sí, bueno, esta propuesta tiene un gran consenso dentro de los partidos políticos, pareciera ser una buena salida. Sin embargo, hay que no caer en la idea que tienen los sectores de ultraderecha del país, que es un gran acuerdo nacional solamente entre élites para refrendar la paz, refundar un país como se hizo hace años, lo que se llamó acá el Frente Nacional, que creó un sistema bipartidista dejando a la izquierda como una opción aislada totalmente, no, sin posibilidad de ser una opción política real en el país. En eso sí no puede caer la refrendación de este acuerdo. Lo que propone el Centro Democrático de hacer un gran acuerdo nacional de paz solamente entre el santismo y el uribismo no puede ser. Necesitamos que todos los actores, la gran cantidad de diversidad política que tiene Colombia se vea representada en esta nueva Colombia que estamos construyendo. Te pregunto también, Juan, ¿han continuado las movilizaciones en las calles? ¿El pueblo colombiano sigue pidiendo que se termine de concretar este acuerdo de paz? ¿Cómo ha estado también, digamos, el movimiento, la comunidad organizada? Bueno, desde que se dieron los resultados del plebiscito, no ha habido una sola semana en donde los colombianos y las colombianas no estemos en las calles, no estemos en vigilia por la paz, no estemos exigiendo que las partes no se levanten, que se respete la vida y sobre todo que se cumpla ese sueño de paz tan anhelado que nosotros tenemos. Actualmente hay un campamento en la plaza principal, en la plaza de Bolívar, que donde queda el Palacio Presidencial, un campamento por la paz. Hay movilizaciones en todos los departamentos, en todas las ciudades, concentraciones grandes en la capital, en Bogotá, todos los martes hasta que se firme el nuevo acuerdo. Los artistas están realizando acciones también sobre la capital y en diferentes ciudades. Digamos que el movimiento se ha volcado a las calles, la gente está con mucha esperanza de que haya un nuevo acuerdo, pero también con mucho temor de que se pueda romper el cese, que no se llegue a un término donde podamos vivir en paz. Hay una gran defensa, no solamente de los acuerdos, sino en general de la paz, en las calles. Sectores tanto del sí como del no son quienes están hoy defendiendo los acuerdos totalmente. Bien, Juan, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo y estaremos bien atentos de en qué culmina, ¿no?, toda esta necesidad de acordar la paz entre los distintos sectores de Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que esta paz de Colombia sea de verdad una paz latinoamericana, que sea una paz donde nos ayude a integrarnos más como región, nos ayude a salir adelante. Y bueno, sabemos que somos naciones hermanas también. Muchos éxitos para la hermana República de Venezuela. Bueno, ahí estábamos conversando con Juan Sebastián Sora. Él es administrador público, miembro de Poder Ciudadano, y bueno, nos está explicando un poco, ¿no?, la posibilidad de que el Congreso colombiano asuma la tarea de refrendar este acuerdo de paz. Es una propuesta que está saliendo por parte del propio Congreso. Bueno, el presidente al menos del Senado, Mauricio Liscano, ha asomado la posibilidad de que esto sea así. Ha dicho en palabras textuales: el Congreso está dispuesto a asumir esta responsabilidad histórica de refrendar estos acuerdos de paz. Así que bueno, puede entenderse que esto es una propuesta que sale también desde un alto sector del gobierno colombiano. Ha dicho Mauricio Liscano, presidente del Senado colombiano: me parece que un nuevo plebiscito sería un salto al vacío que polarizaría aún más a Colombia y que nadie puede tener hoy garantía de que el resultado sea positivo. Bueno, porque también se asomó, se planteó la posibilidad de ver si se repetía el plebiscito. Esta es la postura que tiene el presidente del Senado colombiano, y él ha dicho que por el contrario, además se necesitan iniciativas que vengan cargadas de urgencia y que por eso estaría dispuesto el Congreso a terminar de refrendar y dar luz verde a la implementación de este acuerdo de paz. Él ha dicho que teme que la incertidumbre causada por el triunfo del no termine dividiendo aún más al pueblo colombiano o termine volviendo poco sólido, digamos, estas relaciones y estos acuerdos a los que ya se ha llegado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP. Recordemos además que también el Ejército de Liberación Nacional ha decidido sumarse al diálogo, así que bueno, hay que apostar a que realmente termine, ¿no?, de concretarse ese acuerdo de paz en la hermana república, que sin duda va a ser una paz para Latinoamérica y va a ser una paz además para nosotros, ¿no?, que somos los vecinos más cercanos y que hemos estado trabajando tan fuertemente también para que Colombia alcance por lo menos la paz desde el punto de vista legal, ¿no?, y luego pueda entonces, esperemos, hacerlo con justicia social. Pero bueno, otro de los países donde sí se ha estado aplicando la justicia social es Nicaragua, y Nicaragua está preparándose para vivir un nuevo proceso electoral, ¿no? Unos comicios generales. no solamente de presidente, sino también se va a estar escogiendo todo lo legislativo. Entonces, bueno, ha dicho ya el Estado nicaragüense que van a estar desplegando 13.000 agentes y 10.000 efectivos del ejército en Nicaragua para resguardar estos comicios que se van a estar viviendo el próximo domingo 6 de noviembre. Son 4.3 millones de nicaragüenses los que están habilitados para elegir en unos comicios que son generales, así que para elegir presidente, vicepresidente, también tienen que elegir 90 diputados para la Asamblea Nacional y 20 representantes para el Parlamento Centroamericano. Así que ya está todo listo, ¿no? Incluso informaba el Estado nicaragüense que ellos han capacitado a 30.600 policías electorales, es decir, personas civiles, que aún así se van a estar encargando de resguardar el orden en el interior de las juntas receptoras de votos, ¿no? Ahí inscritos en el padrón electoral 4.99 millones de personas mayores de 16 años. Recordemos que en Nicaragua la edad mínima para votar es de 16 años, no como en Venezuela, que hay que esperar los 18, la mayoría de edad. Y de esta cifra hay casi 700.000 personas que nunca en su vida han ejercido el sufragio. O que por lo menos en las últimas elecciones no han ejercido el sufragio, ¿no? Ya sea porque son personas que murieron, son personas que se encuentran en el exterior. Entonces, bueno, están haciendo también como un poco la depuración, digamos, de este padrón electoral que ellos manejan, y por eso se estima que al menos 4.3 millones de nicaragüenses sí estén acudiendo a las urnas. Además, ya se inició todo el traslado de material electoral. Son 298 valijas las que se están movilizando en estos momentos por toda Nicaragua para llegar hasta los lugares más recónditos del país. En estas valijas, casi 300 valijas, va el material electoral y auxiliar, ¿no? Ya salieron desde el almacén del Consejo Supremo Electoral en Managua hasta el departamento de Río San Juan, un departamento fronterizo con Costa Rica, que, bueno, uno de los más alejados, siempre bajo el resguardo policial, militar y fiscal de los partidos que están en la contienda. Así que, bueno, está todo allí, súper listo para que el 6 de noviembre se dé estas elecciones en Nicaragua, que, bueno, además hay que decir que Daniel Ortega va, de primero en todas las encuestas, ¿no? No solamente queda de primero, sino que el que le sigue tienen como 40 puntos de diferencia. Pero bueno, como nuestra región anda tan convulsa, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de escenario político, ¿no? Vamos a esperar a ver qué ocurre en Nicaragua, pero al menos las encuestas, que algunos confían en ellas y otros no tanto, bueno, están señalando eso. De más está decirles que la Radio del Sur, ese domingo 6 de noviembre, va a estar de operativo especial. Desde temprano vamos a estar respetando las diferencias horarias, etcétera, etcétera. Vamos a estar llevándole todos los detalles de este proceso en Nicaragua. Vamos a tener todo un operativo, toda una serie, bueno, de analistas, de politólogos, de especialistas, de periodistas que nos vayan contando cómo se va a ir desarrollando este proceso en Nicaragua. Así que, bueno, ya ustedes están comprometidísimos a ese 6 de noviembre enterarse de todos los pormenores de este proceso electoral sintonizando la señal de la Radio del Sur, ¿no? Bueno, también tenemos que comentarles que en todas esas movilizaciones que ha estado viviendo distintos países del mundo, bueno, hay que nombrar una movilización gigantesca que se vivió el día de ayer, aunque muchos medios no la hayan reseñado, y es la movilización de los sindicalistas y los militantes de los distintos movimientos sociales de Brasil. El día de ayer, al menos 15 de los 27 estados de Brasil salieron a las calles a manifestarse en contra de las medidas neoliberales que pretende imponer el gobierno del presidente golpista Michel Temer. Recordemos que él ha elevado una propuesta para que durante los próximos 20 años se elimine el gasto público, según él, la inversión social, según nosotros, ¿no? Esta propuesta está agarrando vuelo y es muy probable que termine siendo aprobada, ¿no? Si llega a ser aprobada esta propuesta, se congelará todo el dinero que antes destinaba el Estado, en especial a sectores como la salud y la educación. Por eso, en las marchas, los que más han dicho presente son los estudiantes de universidades y escuelas públicas y los profesores, quienes además no solamente exigen que no se congele el presupuesto, sino que les den más presupuesto para el año entrante para que ellos puedan mejorar el nivel educativo en Brasil. Así que, aunque los grandes medios no lo cuenten, hay un pueblo que también se está moviendo en Brasil, ¿no? A su ritmo, a su manera, con sus propias particularidades, viviendo su propio proceso y transitar político, pero hay un pueblo que se está movilizando, ¿no? No es que, ay, no, bueno, esos aceptaron todo lo que está pasando y ahí nadie está haciendo nada, ¿no? Una cosa es la que nos cuenta la prensa y otra es lo que está ocurriendo a lo interno de Brasil. Cuando son las 9:24 minutos de la mañana, nos escriben los usuarios y usuarias, aquí nos dicen, buen día, es hora de que el presidente aplique el artículo 236, ya basta que Venezuela se respete, dice por acá Luis Pastrano en este mensaje. Aquí también nos dicen, buen día, tremendo tener esta ventana y este programa para conocer la realidad de nuestra querida Venezuela. Yo le hago un llamado como militante del PSU a la canciller Delcy y al presidente Nicolás Maduro para preguntarles hasta cuándo vamos a tener en nuestro país la embajada de los gringos, que lo que hace es desestabilizar. Dicen por acá, cuando Chávez quebró la relación diplomática con Estados Unidos, el país estuvo hasta más tranquilo, dice Saúl Escobar, que nos manda este mensaje desde Vargas. Acá también nos dicen, hola, soy Jackson Colmenares, escribo desde Puerto Ayacucho, Amazonas. Quiero hacerles saber que desde hace unas semanas acá no están sonando bien y tampoco está al aire Radio Nacional de Venezuela, nos dicen en este mensaje. Bueno, vamos a ver qué está pasando. Por acá también nos dicen, en otro mensajito, la gente quiere diálogo entre oposición y entre gobierno, no salidas políticas, nos escriben acá. También nos están diciendo, hola, muy buenos días, mi bella, respaldamos siempre al presidente, dice Galeano en este mensaje. Acá también nos dicen, ustedes solo leen lo que les conviene y no la verdad que se vive día a día en Venezuela. Bueno, tanto leemos lo que nos conviene que también leemos ese mensajito de texto. Lo que usted nos escriba, aquí lo vamos a leer, siempre y cuando los tiempos nos alcancen, ¿no? Pero sin ningún tipo de sesgo. Acá también nos dicen, no sabía que Gino González había sacado una canción que también era parecida a mi caso con Jessica. Ahora sí ando pendiente de todo lo que Jessica escribe por internet, porque es como entrar en su universo y qué bonito que se vive allí. Muchas gracias. Escríbanos 0414-182-8973. 0414-182-8973. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Nos vamos escuchando a Bob Marley con Misty Morning y ya regresamos con más. One.

Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3, Estado Lara. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:35 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Ustedes pueden ampliar el resto de nuestros diales y escucharnos también vía online a través de www.laradiodelsur.com.ve. Vamos a entrar en otro tema, ¿no? Vamos a irnos de Venezuela hasta Ecuador, porque el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha anunciado que en Ecuador se va a hacer una consulta popular sobre paraísos fiscales. Ha dicho el mandatario ecuatoriano que el pueblo debe decidir sobre la legitimidad de un funcionario público que tiene dinero en empresas offshore, en los denominados paraísos fiscales. Además, el tema de los paraísos fiscales ha estado presente de forma recurrente en todos los últimos discursos que ha dado el presidente Rafael Correa. Recordemos que incluso en la cumbre de la anual él solicitaba, ¿no?, algún mecanismo para evaluar e investigar este tema de los paraísos fiscales. Vámonos hasta Ecuador para intentar entender de qué va esta nueva propuesta. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Paul Almeida, el secretario general del Partido Comunista de Ecuador. Muy buenos días, Paul, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, Jessica, buenos días, un abrazo para todos y todas. Paul, como has venido escuchando, bueno, hemos estado chequeando que el presidente ecuatoriano ha propuesto realizar una consulta popular al tema de los paraísos fiscales. ¿Cómo sería esta consulta popular y qué es exactamente lo que se quiere saber? Bueno, el presidente Rafael Correa lo que está haciendo es proponer un pacto ético. Este pacto ético tiene que ver con que los servidores públicos y las personas que pretendan un cargo de elección popular no tengan su dinero en cuentas en el exterior y fundamentalmente en paraísos fiscales. ¿Por qué esto? Porque si alguien quiere gobernar el país, si alguien quiere ser parte de los cargos de elección popular, lo más coherente es que sea gente que le apueste a su patria y que por ende tenga sus recursos invertidos y circulando para fortalecer una economía nacional. Además, en el caso ecuatoriano, el hecho de tener los dólares circulando en el país es fundamental para una economía dolarizada, ya que nuestra balanza comercial depende del número de dólares que estén circulando en el mercado interno. Ahora, ¿cómo ha sido también recibida esta propuesta por el resto de los políticos ecuatorianos y cómo ha sido también recibida por parte del pueblo? ¿Ya tienen pautado, digamos, algún tipo de cronograma o nada más se está empezando a cocinar la idea? Bueno, la propuesta se hizo ya hace algunos meses. El día de ayer la Corte Constitucional sesionó para escuchar los argumentos del presidente y las organizaciones que respaldamos esta propuesta de consulta popular. La pregunta sería, si es que usted, ciudadano, está de acuerdo que para que una persona ejerza el servicio público o cargo de elección popular no pueda tener cuentas en paraísos fiscales. Esa es la pregunta. El pueblo la ha asumido con absoluta responsabilidad, creo yo, y además, digamos, viendo que es una propuesta que lo que busca es transparencia, ¿no? Transparencia en la gestión de lo público. Los sectores de oposición, los sectores políticos de oposición son justamente quienes tienen esta doble moral y tienen sus cuentas en paraísos fiscales. Por ejemplo, Guillermo Lasso, que es el candidato opositor representante de uno de los sectores de la banca, mayor accionista del Banco de Guayaquil, tiene varias cuentas en paraísos fiscales, entonces naturalmente están opuestos. Ahora que estamos además en el marco de un escenario, un momento electoral en el Ecuador, estamos viendo cómo las tres tendencias de la oposición, todas son de una u otra forma vinculadas a la banca, y por lo menos dos de esas propuestas de los candidatos presidenciales tienen cuentas en paraísos fiscales. Entonces, lo que se convoca es realmente a un acuerdo ético, este pacto ético, es decir, bueno, quieren gobernar, por lo menos apuéstenle a su país en términos de dónde hacen las inversiones, ¿no? Yo creo que hay una aceptación mayoritaria de la población, incluso según las encuestas, un altísimo porcentaje de la ciudadanía estaría dispuesta a votar sí en esta consulta, que se realizaría paralelamente con las elecciones de febrero del 2017. La oposición ha dicho que es una consulta en contra de estos candidatos. No es en contra de ellos, porque ellos podrían ser candidatos igual. De aprobarse esta pregunta, de aprobarse la consulta popular con el voto mayoritario de los ciudadanos, ellos tendrían un año para regresar los dineros que tengan por fuera del país para que sean invertidos en el Ecuador. Ahora te consulto también, Paul, ahí comentabas esas elecciones que van a vivir en febrero del año 2017, de hecho ya el cronograma también fue dado. ¿Cómo ha avanzado toda esa campaña, toda esa pugna política que se debe estar viviendo en estos momentos, faltando tampoco para esas elecciones? Bueno, se están definiendo todo lo que son candidaturas presidenciales, vicepresidenciales y candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional. Por el lado de la Revolución Ciudadana, tenemos el Frente Unidos, que es la coalición política donde están 13 organizaciones nacionales y locales que respaldan el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ya hemos decidido el apoyo al binomio del compañero Lenín Moreno Garcés y Jorge Glass. Los dos han ejercido como vicepresidentes con Rafael Correa y sin duda tienen la experiencia y sobre todo el compromiso y la claridad política para darle continuidad a nuestro proyecto que inició en el 2006 y que no acabará nunca, porque este será un proceso que hay que seguir desarrollando y que tenemos que defender en todos los espacios. Por el lado de oposición hay tres sectores, digamos, consolidados. Hay un sector más tendiente a la socialdemocracia de derecha, otro sector de la aristocracia bancaria que tiene que ver con el candidato Guillermo Lasso, y también la tercera candidatura, que es la candidatura del Partido Social Cristiano, quienes han gobernado o gobernaron pues el país bastante tiempo, fueron uno de los gobiernos más represores que ha tenido el Ecuador y que ahí están articulándose. Ventajosamente hay una oposición dividida, están divididos realmente porque saben que no van a ganar las elecciones nacionales y que es muy probable que Lenín Moreno gane en primera vuelta. Y así lo vamos a trabajar para eso, sin duda. Y lo otro que estamos haciendo es constituir realmente la unidad política y programática entre las organizaciones de la izquierda para ver cuáles son los retos que tenemos hacia el periodo 2017-2021. Muy bien, te agradecemos, Paul, el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Estaremos muy pendientes de toda esa contienda electoral, de toda la campaña y también de lo que va a ocurrir con esta consulta sobre paraísos fiscales. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jessica, y desde acá igual un abrazo muy fuerte a Venezuela. Sabemos que hay momentos duros, que tiene una oposición que está pretendiendo boicotear en cada instante los logros de la revolución bolivariana, pero sepan que estamos acá dispuestos a cruzar la cordillera. Un abrazo para ustedes. Muy bien, ahí estábamos conversando con el compañero Paul Almeida, secretario general del Partido Comunista de El Ecuador. Bueno, dispuestos a cruzar la cordillera para apoyar a Venezuela. Así debemos estar todos los países de nuestra región, más allá de quienes agarren el poder político de turno, más allá de los gobiernos neoliberales que han logrado imponerse en alguna de nuestras naciones. Nosotros somos la patria grande. Tenemos un corazón que late al ritmo de las mismas pulsiones y tenemos que estarnos acompañando durante los diversos procesos, con sus picos además muy álgidos o con sus momentos más estables que vive nuestra región. Ahora Ecuador va a estar realizando esta consulta popular sobre paraísos fiscales. Se va a estar dando a la par de las elecciones presidenciales de febrero del año 2017. Fue una propuesta realizada por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, presentada ante la Corte Constitucional. Y luego, ¿no?, de que el pueblo vote, esto podría devenir en la prohibición de que los funcionarios públicos tengan dinero en paraísos fiscales. Si el pueblo dice que sí, de hecho, estos funcionarios públicos tendrían un año para traer de vuelta al Ecuador, a su suelo patrio, este dinero que tengan en paraísos fiscales, ¿no? El presidente Rafael Correa ha dicho que esta es la manera de darle oportunidad ciudadanía, al pueblo, para que decida en torno a esto. La consulta popular no busca evitar que ningún ciudadano participe en las elecciones de 2017, es decir, si usted es candidato al proceso electoral, pero tiene su dinero en paraísos fiscales, como ocurre, porque por lo menos es el caso del candidato Guillermo Lasso, no importa, usted igual puede participar como candidato a las elecciones. En este caso Guillermo Lasso se está postulando como candidato al proceso electoral junto a Andrés Páez, como una especie de binomio allí. Bueno, ellos pueden participar en el proceso, pero de resultar ganadores la opción del sí por parte del pueblo al tema de los paraísos fiscales, este señor Guillermo Lasso, gane o pierda en el proceso electoral, tendría que devolver a suelo patrio todo el dinero y todos los bienes que posee en paraísos fiscales durante el plazo de un año a partir de la proclamación de los resultados de esta consulta popular. Recordemos que en estos momentos los paraísos fiscales ocultan de 5 a 7 billones de dólares a escala mundial, según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en datos que están evaluados entre el 2014 y el 2015. Es probable que esto ya haya aumentado. Nada más entre esos años en el Ecuador salieron 3 mil millones de dólares a paraísos fiscales. Esto equivale a 35 millones de dólares por día. Imagínense ustedes. De hecho, el 22% de los capitales de toda América Latina se encuentra en empresas offshore, se encuentran en paraísos fiscales, ¿no? Por eso el presidente Rafael Correa ha hecho esta propuesta. De hecho, ayer, a través de su cuenta oficial en Twitter, @MachiRafael, decía el presidente ecuatoriano que ellos van a seguir defendiendo esta propuesta de consulta popular sobre paraísos fiscales, y posteaba cuál va a ser la pregunta para este proceso. Dice: ¿está de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público en el Ecuador se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? La gente va a tener que decir sí o no. ¿Está usted de acuerdo con que para tener algún cargo de elección popular o ser servidor público se prohíba tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Lo más probable es que la mayoría del pueblo ecuatoriano diga que sí, está de acuerdo, y entonces, bueno, todos los políticos electos y todos los servidores públicos van a tener que devolver todo ese dinero que han enviado a paraísos fiscales. Así que, bueno, vamos a estar atentos también, porque además va bastante candente esa campaña con rumbo a esas presidenciales en Ecuador, que además ya el cronograma de todas las elecciones está puesto sobre la mesa. Ya el Consejo Electoral Ecuatoriano ha dado las fechas precisas, todos los lapsos, así que, bueno, cada sector se está preparando con fuerza para asumir a principios de ese año 2017 sus distintas candidaturas y cuál va a ser el rumbo del Ecuador, entendiendo además que, bueno, ahora va Lenín Moreno como candidato de Alianza País, ya no va Rafael Correa, y eso también nos va a servir pues para medir si es posible, ¿no?, que otra persona dentro del mismo partido, de la misma fuerza política de Correa, asuma el rumbo y asuma el transitar, ¿no?, del proceso de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Sin estar pues la figura del mandatario ecuatoriano. Vamos a ver si eso es posible, lo sabremos dentro de muy poco. Bueno, ya se está iniciando la concentración acá en Caracas, así que todos los que quieran ir, bueno, la ruta es desde la Avenida Libertador hasta a la altura de la Cantebé, hasta el Palacio Presidencial de Miraflores. Nosotros tenemos por allá nuestros reporteros, así que dentro de muy poco estaremos también llevándole los detalles en torno a esta movilización. Son las 9:50 de la mañana. Por acá nos han escrito usuarios y usuarias, nos dicen en los mensajitos, nos escriben por acá, a ver, nos dicen: muy buenos días, un feliz día para todos. Tengo un reclamo: ¿cómo es posible que ya 2 meses y no llegan los CLAP a la cota 905? Nos ponen a recibir a Maduro, pero no llegan los CLAP, dicen por acá. Los habitantes de la cota 905 estamos muy descontentos, tenemos 2 meses sin recibir el CLAP, y para recibir el CLAP estamos obligados a ir a recibir al presidente, de lo contrario no dan las bolsas. ¿Cómo es posible? No entiendo. ¿Ir a recibir al presidente a dónde? No entiendo muy bien este mensaje, pero bueno, ahí está un llamado. al tema de que, bueno, de que las bolsas no están llegando a la cuota 905. Lo de recibir al presidente no termino de entender de qué trata, ¿no? Pero bueno, no están llegando las bolsas a la cuota 905. Por aquí también nos dicen en otro mensajito: saludos, soy Joel Cadales, responsable del Movimiento Juventud Indígenas de Amazonas. Nos dicen por acá: el gobernador Liborio dice que no le alcanza el dinero, entonces hay que meterle la lupa porque se la pasa desviando el dinero para el club de fútbol Los Tucanes, dicen por acá en este mensajito, mientras que no le pagan a los jubilados ni a los pensionados, dicen aquí. Bueno, ahí está esa denuncia. Acá también nos escriben: hola, muy buenos días, ¿por qué Maduro le tiene tanto miedo al referéndum?, dicen por acá. ¿Será que sabe que lo está haciendo mal? Es Jesús Mata. A ver si leen este mensaje. Bueno, ahí está, leído. Por aquí también nos dicen: qué bueno que ya se está arreglando la señal de la Radio del Sur en La Guaira, ya mis brazos podrán descansar de tanto aguantar el cable del audífono. Bueno, tenemos que contarle a todas las personas que nos han inscrito desde Vargas y han estado haciendo esta denuncia en torno a nuestra señal, que bueno, lamentablemente lo que había pasado y que todavía estamos subsanando es que, bueno, lamentablemente se cometieron unos hurtos, unos robos en nuestra estación de Cabo Blanco, en La Guaira, y eso, bueno, ha hecho que tengamos problemas con nuestra señal. Estamos intentando resolver, nuestro equipo técnico está intentando resolver, pero bueno, lamentable, ¿no?, que las estaciones radiales sufran hurtos y pasen este tipo de cosas. Pero bueno, le pedimos disculpas a todos nuestros usuarios y usuarias en Vargas, pero ya estamos trabajando para resolver y que en absolutamente todos los rincones del estado varguense pueda llegar nuestra señal. Ya nosotros nos vamos despidiendo. Le agradecemos a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que hoy participaron con mucha fuerza a través de la mensajería de texto. Le pido disculpas a los mensajitos que han quedado pendientes. Le agradecemos también en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio estuvo Álvaro Susarini. Nos vamos con el tema de Fito Páez, Fue Amor. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Que tengan un hermoso martes. Los queremos mucho.